2016. Bueno, Agustín, ahora sí, ya estamos, ¿eh? Contacto Deportivo tiene la comunicación tan deseada. Estamos con el Vasco Larticochea. A ver, perfecto. Estoy complicado, no sé cómo saludarlo. Tendré que decir, hola Vasco, como le decía siempre, ¿cómo estás? Le tendré que decir, buenas tardes, señor director técnico del seleccionado argentino. Vasquito, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás? Hola, Vasco, decime. ¿Cómo no me cambies ahora? Está bien, ¿no? Sigo siendo el mismo. Ah, bueno, te tenía miedo. Está? Tenía miedo a esta nota, ¿viste? Le tenía miedo. Bueno, Vasco, bien. Antes que nada, bueno, me parece que las palabras ya sobran. Creo que la gente se ha manifestado de una manera en redes sociales, en todos lados. Gente, en Saladillo causaste un furor, vos lo debés saber. Yo te quiero, primero que nada, agradecer profundamente por este ratito que te vas a hacer para charlar un poquito con nosotros. Y bueno, y la verdad que es un lujo darnos hoy estar acá con vos en esta nueva función. Bueno, Vasco, lo primero te quiero preguntar tu sensación hoy, en este momento. Este momento, bueno, estoy tranquilo. La verdad que la conferencia de prensa tenía, no estaba nervioso, pero por ahí tenía, pensaba que podía haber alguna pregunta media complicada, y la verdad que los periodistas estuvieron bien. Sí. Preguntaron bien y bueno, creo que respondí bastante bien dentro de mis posibilidades. Así que pasé esa prueba y ahora falta la prueba de fuego, que es la realidad, es cuando empiece el campeonato y ver los resultados. Y como dije en la conferencia, si sale todo bien, seré un gran técnico, un buen técnico, y si sale mal, van a decir lo contrario, ¿viste? Entonces, es fútbol, sabemos que es así, sí. Pero estoy contento porque... O sea, si por lo menos vienen los jugadores que tengo en lista, eso va a ser un buen equipo. Está bien, perfecto. Sí, te iba a preguntar después también algo de los jugadores. No te quiero abrumar tampoco a preguntas. Sé que es un ratito acá que te recontra agradezco, te vuelvo a insistir, que nos hayas atendido, Vasco, para acá una pequeña notita. Y preguntarte por ahí, en las primeras horas del martes, acá fue donde se empezó a correr el rumor, ¿no? Cuando se va el Tata, que el Tata renuncia. En las primeras horas del martes fue que empezó a aparecer tu nombre, entre un sinfín de cosas que se barajaban. ¿Cómo te fue tomando a vos la chance? Yo me acuerdo que crucé un par de mensajes con vos el martes temprano, que me dijiste sí. Que estaba todo en veremos ahí. ¿Cuándo fue cuando empezó a tomar color esto y que se te avisó ya de que la chance era latente y real, no? Y bueno, mirá, parece una broma, pero sí, justo sí. Estaba en el supermercado comprando, viste, sí. Como sabés, me conocés, que ha ido a comer. Y encima los martes, justo el martes, claro. Sí. Y estaba por pagar y la tipa de la caja me dice, viste, había comprado, ¿cómo es? Lechuga. Sí. Y en la bolsita de lechuga el ticket decía, el lugar de lechuga decía chuleta. ¿Sí? Se equivocaron, viste. ¿Sí? Así que cuando salí corriendo para cambiar, decirle al tipo que se había equivocado, me llaman, ahí estuve la llamada, yo entre la lechuga y mucho, la chuleta me reía mucho, sí, porque sí. En ese momento donde me confirmaron y bueno, nada, me reía por la situación, pero mi vida es así, ¿viste? Sí, sí, no, qué hermosa historia, te marca como sos vos, Vasco, la verdad que sí. Y otra pregunta con este tema que te quería hacer, era que por ahí, yo en las primeras horas, ¿no? Desde el aprecio que te tengo, ¿no? Y de conocerte, en las primeras horas, en un momento, y a mucha gente le pasó, con todo esto que se había hecho, de que Martino se iba porque no le daba a los jugadores, de que la AFA estaba media complicada en algún punto y demás, algunos decíamos... ¿Estará bueno que agarre el Vasco o no? Yo por dentro decía, yo quiero que agarre, yo quiero darme el sueño que va a ser esto, Berta, vos dirigiendo la selección argentina, la grande, la sub-23 en este caso. Ahí, algunos decíamos por ahí, pero había algunos que decían, estamos con miedo, che, el Vasco en esto. Vos al toque te dijeron, yo quiero creer que sí, pero qué mejor que me lo digas vos. Vos al toque te dijeron, creo que algo te llenó de orgullo y lo querías agarrar. Pero no, por supuesto. Pero aparte... De la lista esta que convoqué, y hay muchos pibes jugadores que los tuve categoría, sí. Giovanni, bueno, Lancini, Correa, hay claro, Welder, arquero, sí. hay más o menos, debe haber 10, 12 pibes que tuve, si no los tuve como técnico alguno, los tuve como ayudante de otro cuerpo técnico, así que me conocen, los conozco. Y eso es bueno también, ¿no? Sí, perfecto. Obviamente, ahora volviendo a lo de hoy ya, que fue la presentación oficial por ahí, que sí, estuviste muy bien, la verdad, impecable, una conferencia, creo, bárbara, el periodismo también se portó muy bien con vos, creo que después las redes sociales de los periodistas más reconocidos han salido a bancarte muchísimo, están todos de tu lado y eso está bueno, que la gente te banque desde el vamos está buenísimo, que todos hagamos fuerza, como la vamos a hacer todos, para que todo salga bien, que no tengo dudas que así va a ser. Y me quedo con una imagen tuya, Vasco, cuando arranca, no te voy a decir la de la silla que se movía esa, esa no, otra sí, te voy a decir. Sí. Ni bien entrás vos, había como un clima de tensión entre el periodismo, viste, con todo esto que está pasando, y vos entraste y entraste arengando. Los miraste a todos, cerraste los puños y le tiraste un vamos carajo ahí, como diciendo, fue como un mensaje tuyo decir, a cambiar las caras, que yo vengo feliz a hacer esto, ¿no? Claro, claro, claro. Y sí, porque había que romper un poco de hielo. Y en un momento de mucho lío, nafa, y cada día salir cosas nuevas, bueno, yo vengo con una forma de ser, y por ahí escuché, por ahí a un periodista, que hay conta, que le tiran, como que estaba medio sobreactuando, se ve que no, el señor no me conoce. Te conoce muy poco. No me conoce, pero bueno, está bueno también tener contas, porque de esa manera, bueno, te fortalece, y bueno... Lo único, yo no voy a andar a salir a discutir ni nada, no, acá, porque el fútbol es, ya sea el jugador o el técnico, tiene que demostrar en la cancha los resultados. Y yo, es lo que dije hoy, si la cosa va bien, yo voy a ser un buen técnico, y si va mal, voy a ser un desastre. Sí, sí. Aquí, en este país tan exitista, ¿no? Me quedo con esas dos cosas, Vasco, me quedo con dos cosas que dijiste vos. En una les dramatizaste, le dijiste que fútbol no es para hacer por ahí tanto drama, y me quedo con otra que vos dijiste cuando por ahí algún periodista te preguntó por tu experiencia eligiendo eso, y que vos le dijiste, y la pensé, en el momento que vos se lo dijiste, yo en la cabeza pensaba lo mismo, cuando vos le dijiste que por algo estás en AFA desde hace tanto tiempo, por algo pasaste por una sub-15, por una sub-17, por el fútbol femenino, y creo que eso por algo es, y vos también la dijiste la frase, creo, que es una situación que te encuentra en el lugar justo, en el momento claro, justo, y se dio, sos vos, y por algo te tocó a vos. Sí, sí, sí, es así, tal cual. Por algo estoy, y bueno, el destino, querrá que fuera así, pero como te digo, ahora hay que demostrar con hechos que en el fútbol los hechos son resultados. No tengo duda de la idea que tengo como entrenador, que el equipo va a intentar y va a tratar de jugar bien al fútbol, pero después hay que ganar. Entonces yo sé que acá, sí, Argentina, sí, si no ganan, no servís, vuelvo a lo de siempre. Pero en principio, aunque no hay mucho tiempo para trabajar, tengo en claro que el equipo va a intentar jugar bien, eso seguro. Perfecto, sí, sin dudas. El tema jugadores, Vasco, no te quiero entrar mucho en esto, que por ahí te lo han preguntado y te lo van a preguntar, creo, más de 200 veces en estos días. ¿Cómo? Sí. El tema jugadores ya se sabe de la lista que apareció ayer, por ahí después el nombre de Cuesta se puso en duda. ¿Qué hay de cierto en el plantel del armado? ¿Qué mejor que vos que nos puedas decir algo? Sí, no, ahora yo creo que hay que esperar porque hay muchas versiones. Claro, hay que esperar el lunes a ver quién viene, si es verdad que Cuesta no va a venir, pero salió, sí, yo escuché anoche por la tele que tiraban eso. Yo vi, igual, hoy de su sí, cuenta personal de Twitter, Cuesta puso que se muere por jugar en los Juegos Olímpicos, él, el jugador, claro, ¿no? Claro, y eso ayuda un montón, ¿viste? Sí. Pero bueno, ya te digo, hay que esperar el lunes y ver, en principio no van a estar todos porque hay muchachos que están, jugadores que están por gira, en lo de River en este caso. Y después el caso de Caleri se confirmó, sí, que va por Vieto, ¿no? Claro, sí, se bajó Vieta a último momento, el club no lo cedió. Iba Caleri. Y está Caleri, como él quería. Perfecto, sí, la escuché. Dijo que quería estar, pero bueno, vos siempre en la lista cuando das, y más en lista así corta, alguno bueno va a quedar afuera, es así, ¿viste? Sí, la ley de un técnico, ¿no? Sin duda. Y Caleri Vasco también depende de cuando termine en San Pablo de jugar la Libertadores, ¿no? Claro, ayer perdió el partido. Sí, está chivo el San Pablo. Está chivo, sí. la revancha va a estar chiva. La revancha, sí, está chiva. Así pero que bueno. Y bueno, tienen buenos jugadores también, así que va a ser un partido muy atractivo. Obvio. Y la verdad que para mi gusto, yo ayer veía la lista, como vos sabés, futbolero que soy, que me gusta el fútbol, analizar y todo eso, tenés jugadores de recontra buen pie, tenés un sí, del medio para adelante, sí. Si no lo haces andar te voy a criticar yo, Vasco, ¿eh? sí, pero seguro y ahí seguro sí voy a aceptar, porque si no tenés... juegan bien esos jugadores, si no lo vamos a jugar bien, voy a tener la culpa yo, porque pero tenés un equipo, sí, para tenés, vos lo dijiste incluso, que tenés del medio para adelante, tenés salvo sea cual sea el esquema táctico, jugadores que juegan bien. Sí, todo muy bien, sí. Por eso te contento, bueno, veremos. Ahora la gira va a servir para bueno, para... ¿Cuándo es la gira, Vasco? y empezamos ahora este domingo, ¿no? El otro domingo empezamos, ya viajamos y tenemos tres partidos. Está bien. Te digo bien después la fecha ahora, no. Está bien, no, está bien, está, me imagino como... Pero son tres partidos importantes como para, bueno, y poder hacer cambio, ir viendo y bueno, a falta de entrenamiento son buenos los partidos, ¿no? Perfecto, sí, sin dudas. Así que ahora Vasco, bueno, ya te podés ir probando... Vos que siempre tenés y en las fotos, siempre en los medios, la cadenita con la pelotita, ¿no? Te puedo ir probando ahora la medalla a ver cómo queda. Oh, te tengo una fe que te estoy viendo con la medalla ya, te digo. quedaría espectacular. Te está metiendo presión, me parece, Agustín. Te está metiendo presión. Vasco, te hago simplemente una preguntita. Andrés Bertazzo es mi nombre. No, con respecto, uno a los tiempos que vos decías, otro el acotado de los jugadores o la mezquindad de los clubes para ceder ciertos jugadores, ¿no es cierto? Es como que condiciona un poquitito el trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí, pero uno entiende a veces también a los clubes que hay clubes que no se pudieron reforzar. El caso de Vélez está complicado, no tienen muchos centrales, y bueno, si es así, uno a veces lo entiende, ¿no? Pero después la lista es corta, son solamente 18 jugadores, eso no te da mucha alternativa tampoco, y por ahí... capaz que falta alguno más en algún puesto como para reforzar alguna línea, pero bueno, traté de ser equitativo y bueno, tratar de pronto, si tengo que cambiar algún esquema táctico, tener esa variante, ¿no? Claro. Creo que la puedo tener, con los jugadores que elegí la puedo tener. Claro, la última que te hago yo de mi parte, y ya lo dejo a Agustín por ahí para despedirse y dejarte un poco tranquilo, un poco en paz, que es lo que necesitas hoy por hoy, y sacarte quizás un poquitito de presión. Si bien está dentro de la cancha, a Messi se lo cuestiona, Vasco, o sea que vos, sí, tranquilo. Te imaginas vos, si lo cuestionan a Messi. Ahí está, ¿no es cierto? Si lo cuestionan a Messi, vos tranquilo, Vasquito. Sí, estoy tranquilo, sí, pero es verdad, es real, sí. Ahí está. Es así, pero somos así los argentinos, muy pasionales. Muy como que, bueno, todos opinamos de todo, y ¿viste? Hay gente por ahí que lo cuestiona a Messi, capaz que no pateó una pelota de fútbol nunca, ¿viste? Entonces, sí, es verdad, eso es la locura. Es así, eso es la realidad. Así que Vasco, bueno, yo de acá, de mi parte, creo que de todos los alavillenses y de un montón de gente, vamos a hacer todo fuerza por vos, quedate bien tranquilo, ¿eh? Vamos a estar todos haciendo fuerza por vos. Hoy me llamó Dani Arcucci, que estuvo acá en la presentación del libro, me habló muy bien de vos, la verdad que están todos con el deseo, con esas ganas de que las cosas salgan bien, y esperemos que así sea. Y por ahí la última, Bajito, justamente hoy vos te encargaste de decirlo en la conferencia, justo hoy con todo esto que tenías que dar la conferencia y todo, en un día un poquito especial para vos hoy. Sí, bueno, primero la parte triste, que falleció mi tía, la que me cobijó cuando fui por eso, justamente, a Buenos Aires. Y mi tía Iris tenía 92 años, entonces justo se dio este día. Bueno, estaba viejita, pero fue una persona junto a mi tío Ricardo, que falleció en el año en el 86, en el 86. Cuando me iba al Mundial. Ellos dos me dieron la gran posibilidad de que pueda convivir, pasar los primeros tiempos en Buenos Aires tan difíciles, sin de duda, la mejor manera. Estuve 8 años viviendo con ellos, así que bueno, un día triste de ese sentido. Sí. Por otro lado, hoy a la noche... nos hacen una cena de... Hoy la cena, ¿no? Te iba a preguntar eso. Sí, ahora ya me estoy por ir. Una cena muy importante ahí en Vicente López, así que va a salir en todos los medios también. Seguramente. Así que eso, bueno. Seguramente. La última, Andy, y lo liberamos. Hola. No está saliendo, Andy. No está saliendo. Ah, te manda un saludo grande, Guillermo Arzuaga. Y me acaba de decir hola, que... Hola. Guillermo se corta, ¿no? Hola. Hola, hola. Los saludo porque se entrecorta. Ahí está, Guillermo Arzuaga. ¿Y vos sabés quién te manda saludos? El técnico de la selección vasca, Mikel Echarri. Ah, bueno, Guillermo, gracias. Y Mikel Echarri te manda un saludo muy grande. Se comunicó con él y te dejó un saludo y una felicitación por el cargo, por el puesto. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Bajito, te liberamos, ¿eh? Yo de mi parte te mando un abrazo enorme, enorme. Gracias por la comunicación. Y bueno, espero algún día darme el lujo de comer un asado en el hornito eléctrico por el técnico de la selección ahora. ¿Cómo no? No va a cambiar eso, los gustos no van a cambiar. Bajito, y los días tampoco. Bajito, gracias, un abrazo enorme, gracias y el mayor de los éxitos. Nos vamos a ver seguramente antes, pero gracias. Dale, gracias a vos, a todos los chicos ahí, de la radio y a la gente. Dale, gracias, Vasco. Chau, abrazo, saludo. Vasco, éxito. Chau. Bueno, un lujo, Andy, un lujo. Bah. Un lujo, y eso es el Vasco, eso es el Vasco, mi amigo. Impresionante. Ese es el Vasco de Articochea. Impresionante, pero vos sabés que inclusive algo para acotar es que no tiene detractores. O sea, no es un tipo que genere ni siquiera en la previa la polémica de por qué el Vasco. O sea, yo creo que a cualquiera que vive el fútbol, que se apasiona con esto de la redonda, dice el Vasco Larticochea y está bien parado. Sí, sí, es terrible. Es terrible y creo que hoy... El consenso que genera, ¿no? Lo que acaba de decir el Vasco recién al final de la nota y que lo dijo en otro tramo, cuando yo se lo hacía en forma de broma, eso de seguir siendo comer, eso, te lo dice en serio y es así que no va a cambiar. Que él el día, te lo dijo incluso recién, el martes, cuando lo llaman para hacerse cargo de Selección Argentina, estaba comprando la lechuga para comer con los amigos. Y eso es el Vasco. Y, sí, sí, sí. Y qué lindo baño de humildad para muchos pibes y mucha gente que por ahí ve otras cosas, hoy ver a ese tipo sentado en la conferencia hablando de la manera que habló, y qué lindo, y creo que tiene que haber justicia y le va a ir bien al Vasco. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, e igualmente, como yo le decía ahí al aire, como para sacarle, descomprimirle, sí, sacarle presión, sí. No, porque realmente, a ver, está agarrando una brasa caliente, sí, por todo lo que se vino diciendo, por todo lo que pasó post Copa América en Estados Unidos, desde la derrota por penales, fue una catástrofe nacional, sí, como sí, si hubiera visto, ha habido un terremoto, un tsunami, no sé qué pasó. Las deudas, que se va el Tata, que quien agarra, bueno, sí, no por suerte no se dio demasiadas vueltas y agarró, pero se sabe que es una brasa caliente. Obviamente, Andy, sí, sin duda, sin lugar a dudas. Así que no sé cuánto puede haber de cuestionamiento más allá de los resultados, y eso que este es un país futbolero, más allá del resultado, éxito y o fracaso, llamémoslo de una manera, que por eso que el fracaso no sé de qué tamaño puede llegar a ser considerándose toda esta previa. Es verdad. Porque si vos traes todas las condiciones necesarias que un fútbol como el argentino tendría que traer a este tipo de competencias, sobre todo olímpicas, estamos hablando de olímpicas, hasta defendemos medalla olímpica que la hemos ganado en alguna oportunidad, creo que en dos oportunidades la hemos ganado. Sí, sí, sí. Fíjate vos cómo agarra nuestro querido Vasco Larticochea, en qué situación de AFA agarra la selección, ¿no? Pero tengo una fe ciega, y una fe y unas ganas. No, de pero sin duda, ya. Pero es para descomprimirle, sí, a él, obvio, porque lo que voy es que yo creo que después de un resultado que Dios quiera que sea positivo, pero no se lo puede tildar de fracaso si es que no se gana nada. No, obviamente, el Vasco ya ganó agarrándola, ya ganó sí, y ganó mucho, y va a seguir ganando, y gana el apoyo de muchísima gente, y está ganando en un lugar donde... Es imposible casi no tener detractores. Ajá, un técnico, claro, de fútbol, siempre tenés 60% te banca, 40% te matan, seas quien sea, matan a Messi, vos lo dijiste. El Vasco, en las redes sociales yo veía, tiene una aceptación casi general. Claro, y es verdad que por ahí no se está conociendo mucho de qué planteo táctico usa el Vasco, pero tiene la aceptación general el tipo. Y van todos con la buena leche hacia él. Hoy el Pollo Viñol, un montón de todos los Paoli, todos en las redes sociales, bancando al Vasco, diciendo qué buena impresión me causó el Vasco, ojalá le vaya bárbaro. Seguro. Y eso es bueno. Y eso por eso ya ganó el Vasco. Sí, sí, tal cual. Y en Río tiene muy poco para perder y muchísimo, muchísimo para ganar. Ahí está, ojo. Porque la exposición esta creo que al Vasco lo saca de un lugar donde estuvo siempre, donde estuvo hasta ahora, trabajando tapado, trabajando donde por ahí los coterráneos... Por algo trabajó 9 años en AFA el Vasco. Bueno, ahí está, pero vos le preguntás a mucho de la gente en común, sí, y por ahí no sabía que el Vasco estaba ahí atrás laburando. Pero por eso me gusta, está bueno. Por eso, esa exposición que va a tener, como decís vos, va a ser más que positiva para el tipo de personalidad que tiene él, que inclusive no es un tipo mediático, no es un tipo detonante, no es un tipo de declaraciones de bomba. A ver, apagó, lo contaba fuera del aire, apagó el teléfono todo el miércoles. Claro. Sí, el técnico de la sección tenía el teléfono apagado todo el miércoles. Sí, sí. Es un monstruo el Vasco, es un monstruo y le va a ir bien, Sí, sale de la horma. Bueno, Andy, tenemos también ahora una comunicación. Sí, señor. Porque hay otro lío acá, la AFA. Yo te digo la AFA y vos me decís, yo qué sé, ¿para qué lo agarramos? Claro. Lo que es torneo que se viene, eso... Vamos a tener otra nota de lujo, ¿eh? Sí, va a estar con nosotros Fabi Godoy, amigo reconocido periodista de Radio Mitre, de DirecTV Sport, de Fox, que hoy a la noche conduce el Super Mitre. En un rato lo vamos a estar llamando y ahí está. Una voz un poquito más calificada para hablar de estos líos que hay. Sí, sí, sin de duda. Para qué lado puede ir a agarrar el fútbol argentino, vamos a estar hablando con él. Ahí está. Vamos a ir a una pequeña tanda comercial, a un poquito de pauta nuestra también, y enseguida vamos a estar con esta comunicación nuevamente en Contacto Deportivo. Recordá que si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo al 02344-1540-6051 para mensajito de texto o WhatsApp. 02344-1540-6051 para mensajito de texto o WhatsApp. Si quieres entrar a nuestra página, puedes hacerlo a través de contacto deportivo saladillo@gmail.com. Enseguida vamos a estar al regreso de la pausa con esta llamada con Fabi Godoy. Ante una emergencia es mejor estar tranquilo. UDEM, Unidad de Emergencias Médicas. Asociate llamando al 433-030 o acércate al EM 3243. UDEM, Emergencias, teléfono 430-430. Las más exquisitas delicias en tortas, masas finas, sándwich, que satisfacen su exigente paladar, están en Confitería Alem, un mundo de dulces hecho realidad. Alem 3157, teléfono 454520. Solo Alem certifica calidad y sabor. En BEA, aprovecha. Del martes 5 al jueves 7 de julio, falda de novillito el kilo 53 pesos. Y fiambre de cerdo Cabaña Argentina los 100 gramos 7,99. Válido del 5 al 7 de julio 2016 para las sucursales de Cava y Provincia de Buenos Aires, excepto San Miguel. Consulta alcance la promoción en los locales participantes. CMS, Centro de Monitoreo Saladillo. Sistemas de seguridad para casas, comercios, industrias, vehículos. Rastreo satelital. Móviles permanentes los 365 días del año. Almafuerte 2832. Teléfono 43-3911. Viví tu vida. CMS te cuida. Gaia hizo que tu estilo personal resaltara. Gaia te acostumbró a mimarte con la mejor lencería, brindarte un mundo delicado y único. Gaia siempre está para vos, ahora en Belgrano 3596, casi Alem. Y como siempre, todas las tarjetas para que tu compra no tenga impedimentos. Gaia y vos hacen un estilo en Saladillo. Calidad, más precio, más atención. Por eso usted sigue eligiendo La Pampa Carnes de Darío Minella. La Pampa Carnes, Avenida Rivadavia, 2885, Casi Roca. Consultas y encargues al 433-950.